hablando de cumpleaños y de aniversario. De cumpleaños y aniversario y cosas para festejar. Tenemos en el aire a Noelia Sales. ¿Nos escuchá del otro lado? No grites, querida. Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho. Fuerte y claro. Ah, bueno, si no gritamos. ¿Cómo andas, Noelia? Bien, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia ahí de La Garabato. Siempre, bueno, muy contenta de poder estar hablando con ustedes. Dale, estoy con Anto y con Vero, que a veces está Vero y a veces no, pero más con Anto. Hola, Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bueno, bien? La Noé ya nos ha visitado en el estudio. Hemos tenido la suerte de hacer las otras entrevistas cuando ha presentado alguno de sus documentales o cuando queremos tener novedades de allá, además de la zona de Calamuchita. Bueno, no, de nada, estamos acá re contentos porque estamos de festejo nosotros y ustedes también por allá. Estamos medio enojados porque pusieron el mismo día, así que no va a ir nadie de acá y le pedimos a la comunidad que no vayan, que vengan a nuestra fiesta. Pero bueno, ahí estamos compartiendo mañana sábado un montón de festejos, ¿puede ser? Sí, qué pena que se cruzan los festejos, pero qué alegría que espacios como el de La Garabato y como el Semillero estén ahí de celebración. La verdad que hay que aprovechar cada trinchera de celebración y de festejo, porque bueno, estos tiempos que corren, está bueno siempre juntarse ahí a festejar los logros, y es bueno, ahí como una fecha re importante para nosotros, 20 años ya cumpliendo de cultura comunitaria en el pueblo, así que bueno, súper contentos. Noé, recién yo hacía un repaso de que ustedes, no sé si es triple festejo, porque están los 20 años que cumplen como grupo comunitario, como vida comunitaria, lo llaman en el flyer. A la vez es el 19avo intercambio de semillas y saberes que se realiza este sábado, y también se junta el festejo por los 10 años que está cumpliendo la radio comunitaria. Exactamente, sí, así como decís. Juntaron todos los festejos. Radio... Claro, como los cumpleaños familiares. Festejamos a lo grande y todos juntos. Además, para sumar ahí voluntades y energías para concentrar ahí toda la movida que es y que implica generar un intercambio de semillas en el pueblo, que lo venimos sosteniendo hace por lo menos unos 15 años. Entonces, bueno, es como una fecha muy importante para nosotros, donde además de compartir las semillas, siempre hay espectáculos, cultura, arte, y bueno, y también se comparten saberes. Siempre ponemos ahí como un tema y hay conversatorios alrededor de eso. Compartimos, bueno, eso, la comida, el alimento, muchas cosas, es que es un día completo, una jornada completa dedicada ahí a eso, a encontrarnos, a celebrar y también a compartir las semillas para poder sembrar en la próxima estación. Buenísimo, Noé. Che, ¿y cómo nos podés resumir, como decir, 20 años de vida comunitaria? ¿Cómo empezó esto? Bueno, difícil el resumen, pero Semilla del Sur nace por la voluntad de un grupo de amigos viajeros que encontraron un espacio para poder desarrollar un proyecto comunitario donde poner ahí en práctica algunas cuestiones que ya venían pensando bueno, eso, creando desde el viaje, un viaje así por la Latinoamérica, y llegan al pueblo hace más de 20 años, crean un centro cultural, una huerta comunitaria, y empiezan a organizarse para generar compras comunitarias para bueno, acceder a alimentos un poco más sanos en un menor costo, y que sea beneficioso para todas las familias. Esas fueron como las primeras acciones que se llevaron a cabo, digamos. No, y en esas primeras acciones creo que, si no me equivoco, pero algo que diferencia quizá otras experiencias, es que también compartían el perfil artesanal, puede ser, de artesanos, que eso claro, también lo llevaba. Muchos eran artesanos, sí, muchos eran artesanos y tenían esas experiencias no solo de la vida comunitaria, sino también de organizaciones en ferias y espacios de trabajo, que hacían que, bueno, que ya haya un grupo que tenga esas prácticas, digamos, de organizarse colectivamente para poder lograr cosas en conjunto, ¿no? Y muchos otros eran artistas, músicos, bueno, gente que trabajaba desde la cultura y el arte. Bien. Y a algunos docentes también, gente que practicaba la docencia. No, y después se fue diversificando eso un montón, ¿no? Hoy ya eso fue como hace 20 años, pero después eso se diversificó y también las personas, ¿no? que fueron llegando de diferentes espacios y de diferentes índoles y de diferentes colores. Profesiones. Claro, de una. No, y estos 20 años, a los 10 años empieza lo que es, o se funda, por así decirlo, la radio comunitaria El Brote. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo es ese comienzo? Bueno, hacía rato que había como una intención ahí de tener una radio comunitaria. En el pueblo no había otra radio, ni comunal, ni privada, ni comunitaria. Entonces también ese espacio estaba como libre y era, es un espacio fértil, digamos, en el pueblo. Así que bueno, por suerte compañeros de la radio El Grito nos prestaron los primeros equipos que después siguieron rolando para otras radios hasta que pudimos comprar los propios y se puso en marcha por diciembre del 2014, la primera transmisión al aire. Y ya durante el 2015 empezó a funcionar, digamos, y bueno, y ahí se fue nutriendo con la voluntad de un montón de vecinos que pasaron por ese espacio, aportando desde sus programas y sus conocimientos técnicos también. Así que bueno, ya hace poco volvimos a tener antena, estamos de nuevo al aire, de a poco se va mejorando porque sufrimos ahí la caída de la antena, de nuestra antena hace un par de años y nos costó, fue remado estos últimos. Este último año estuvo fuera del aire, o sea, el año pasado, hasta hace un par de meses que ya logramos volver a ponerla. Igual seguía saliendo por internet, pero bueno, como que ahora ya de nuevo con antena y todo. Bueno, contar que también ustedes tienen un espacio propio, que bueno, Semilla del Sur logró tener su espacio comunitario, no sé si así llamarlo, que sería también con ese nombre, ¿no? Semilla del Sur. Sí, el espacio Semilla. Se lo conoce como el semillero en el pueblo, y ahí mismo funciona la radio comunitaria. Está el estudio. Cultural, una huerta, un espacio productivo también, que hay una panadería y una casa así que vende empanadas y pizzas, que es como nuestra parte, digamos, de venta al exterior y que nos ayuda también ahí a solventar la parte económica, un mercadito, que es un mercado de la tierra, con productos de productores locales, y bueno, y ahí se conforma el espacio comunitario. Bueno, muchísimas gracias, Noe, porque la verdad que escuchar en esto, yo soy Anto, escuchar estas experiencias en estos momentos, la verdad que suelen ser alentador, y creo que, bueno, muchos espacios como estos surgieron como en estas épocas, el nuestro, particularmente la radio en 2015, que también fue un momento de también mucha, o sea, crisis económica, pero eso nos inspiró, creo, inspiró a los y las compas que la crearon, porque yo no estoy desde el principio, pero a justamente juntarse y demás. ¿Cómo? Mi única pregunta para aportar un poco a esto es ¿cómo ves en estos momentos justamente de bastante recesión o crisis económica, incluso crisis también social de juntarse y de encontrarse y demás? ¿Este espacio en particular se ve más fortalecido? ¿Está un poco decaído? ¿Cómo están en este momento de la historia de la orga? Mira, sinceramente estamos en un momento, como vos decís, donde cuesta mucho ponerle tiempo y energía a lo colectivo, porque estamos todos, obviamente, detrás de resolver la propia economía y los propios desafíos que trae un momento como este, pero también al mismo tiempo son los espacios que nos sostienen en lo espiritual, digamos, y bueno, poder juntarse con otros hace que uno le dé un poco, el sostén de lo colectivo es importante para, bueno, sentir que uno, además de estar aportando algo en la sociedad y en lo comunitario, también nos fortalece a cada uno para saber que no estamos solos, que podemos contar con el otro. Por suerte, Ciudad Parque como pueblo, digamos, tiene esa impronta en donde nos sostenemos colectivamente. Pero sí, no son tiempos fáciles, está difícil, hay un desgaste y bueno, y una digamos una dificultad por llegar, digamos, a ciertos objetivos, pero ya hay una historia también al mismo tiempo que nos hace saber que, bueno, que son momentos así de expansión y de contracción, pero que esto sigue, que la historia no se termina y que por más que puede haber un montón de desafíos, sostener ahí para que en cualquier momento podamos tomar impulso y bueno, llegar más alto. Ya un montón se ha logrado igual, así que compa, también tranquiles con eso. Por ahí tenemos esa necesidad, viste, de siempre hacer un poco más. Y bueno, hay veces que hay que un poco refugiarse y decir, bueno, tomar energía para seguir. Así sí, que bueno, igual sí. Felicitaciones por todo lo construido. La verdad que el espacio es ejemplar en muchos sentidos. Nosotros, no sé si... Ah, sí, viniste. Estamos sí, en construcción... Sí, hermosa. Estamos, digo, en qué construcción bueno. A tratar de eso, de ampliarlo a que también sea un espacio cultural y demás, y siempre los y les vemos como un ejemplo de eso también, de construcción y de perseverancia, así que bueno, vamos en esa. Está buenísimo además todo lo que están haciendo ahí desde el Garabato, tienen, nada, como ya una trayectoria, creo que ya se hicieron, digamos, un nombre en el pueblo y está buenísimo que se sostenga, que se expanda, que crezca. Ahí los mejores deseos para este espacio también. Muchísimas gracias, amiga. Sabes que para lo que necesiten, acá está la Garabato. Que tengan unos hermosos eventos. Mandarles saludos a todos y todas ahí para mañana los festejos. Me imagino que vas a estar de acá para allá. Así sí, que nada, bueno, y la próxima que puedan disfrutar ahí también de una, toda la comunidad. Tienen radio en vivo mañana, ¿no? Sí, hay una transmisión en vivo. Genial, bueno, para el que quiera escuchar. Ahí vamos a estar acompañando. Bueno, no, siempre es bueno saber cómo andan por allá, conectarnos por lo menos a través de esta entrevista, de esta llamadita. Y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, siempre un placer. Y está buenísimo eso, sabernos ahí dentro del mar de fueguitos que somos, que hay un montón de fueguitos prendidos en toda la provincia, en todo el país. Y bueno, ahí alzar las voces para que se sigan escuchando otras formas de ver el mundo. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo, Noé. Gracias por todo.